contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Cuando el padre de la patria clamaba que preciso es que nos llamemos independientes para que nos conozcan y respeten, nos marcó el camino, sin dudas. Sin cadenas que nos subyuguen, sin cadenas sobre los pies, pero por sobre todo, sin ideas ni espíritus encadenados a intereses foráneos. Así seremos libres, con el respeto irrestricto hacia el otro y los otros, en comunidad y unión con los demás pueblos americanos, hermanos desde aquella idea bicentenaria ya, de ser libres e independientes de toda dominación extranjera. Con ese objetivo a lograr, nos encaminamos hacia la construcción de la patria grande. Desde AMSAFE abrazamos una vez más nuestra bandera celeste y blanca como piel que nos une en cada rincón de la patria, fortaleciéndonos, haciéndonos uno, aún en lo diverso. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro, tan claro. En busca de historias felices. Felices será el día en que pise firme. Nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Tan claro. En busca de historias felices. Felices será el día en que pisen firme. Sin cadenas sobre los pies. ¿Le podés subir el volumen a la radio? A mí me da lo mismo. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Cuaderno de Informes, programa número 498. Vos porque sos un desamorado. No, 498. Ya estamos cerca de los 500 programas, muy, muy buen mediodía. ¿Qué fiesta vamos a hacer para los 500? Qué fiesta, alto fiestón. Vamos a invitar a todos mis amigues y no a los suyes. Exactamente. ¿Les parece bien? Fiesta virtual. Recuerdo, quiero mandarle de paso un abrazo a Lucía Guerrero, que es la única persona que conocí en mi vida. ¿La única amiga que tiene? No, ah. no tengo amigas. Pero es la única persona que conocí en mi vida que puede hablar en inclusivo sin errarle en la coherencia jamás. Dijo que no tiene amigas y ya hay una persona que está mirando muy mal. Daniel Altamiranda está en los controles. Lo tenemos a Ignacio Kun Aguirre tratando de producir el programa sin que se confunda con un cajón de lechuga en la consola. Ramón de Los Ángeles López. Este programa, Cuaderno de Informes de ANSAFE, tiene algunas vías de comunicación. Sí, por supuesto. Se las dirá Mariela Fossaroli. Tenemos el WhatsApp, que es el 3416-895635. Recuerden que allí pueden mandar mensajes de audio, de texto, y los vamos a estar escuchando. Y si quieren llamar, pueden hacerlo al 432-5261. Tenemos también una productora que se llama Julia Folino, que es quizás lo que mejor le hace a este programa y es su presencia. Y a la vida. No sé, a la vida tal vez. Tal vez, vamos a ver, vamos a discutir eso. Recordamos también que tenemos Facebook, Cuaderno de Informes, y tenemos Instagram, Cuaderno de Informes R. Bien, para el día de hoy, como siempre saben, hay una parte del programa que no puede faltar. Exactamente. Lógicamente tenemos un espacio romántico. Si bien no estamos en un momento de frío, por suerte le cerraron el micrófono a Ramón. Sí. A ver. No. No, sigo así. Ahí está. Ahí está. Ahí viene Ramón. Me abrieron la puerta para ir a jugar. Esto es terrible. Qué bárbaro. Bueno, tenemos nuestro espacio romántico, a pesar de que estamos en un clima que no condice con la estación del año que correspondiera, nuestro famoso veranito de San Juan, decía mi tía abuela. También tenemos para el día de hoy entrevistados y entrevistadas. Por supuesto que va a estar la amiga Griselda Galeano, porque lo prometimos, porque es nuestra historiadora de cabecera, es quien nos orienta en cómo ponemos la lupa sobre el pasado, porque pasó el 9 de julio. Así que cada tanto, cuando nos parezca y cuando ella disponga de la amabilidad de su tiempo, vamos a intentar que ustedes se vean beneficiados, beneficiadas con esta información que tiene nuestra profe de historia favorita. Y por supuesto va a estar el entrevistado de la Escuela 1381, escuela que esta semana estuvimos con tuvimos casi todos. Sí, ¿eh? Es verdad, estuvimos visitando. Y acompañando por algunas dificultades, pero bueno, vamos a ver si ponemos la mirada más allá de las dificultades, de cómo es el desarrollo de la educación en estas escuelas de nuestro barrio, del barrio de la Aire Libre, de la zona oeste, y cómo los docentes nobles y militantes participan de este proceso educativo. Por otro lado, le vamos a decir que vamos a recordar lo de la ley 1420, por ahí podemos hacer junto con Gri algún picoteo de ese tema, si bien está convocada por esos diputados. Hoy vino a este programa convocada por esos diputados que fueron a Tucumán en aquel entonces, y del cual nosotros, como dicen muchos ahora, vio la historia que se revisa cada rato, ¿no? Uh-huh. No somos parte. Algunos hasta negaban la independencia porque decía, nosotros éramos de la Liga de los Pueblos Libres, pero para decir bueno, verdad, perdóneme, después de 210 años prácticamente hay gente que le sigue pidiendo disculpas al rey. Bueno, está bien, pero en este caso me pareció una gorileada de extrema izquierda decir que no sirve, que el 9 de julio no lo representa. Bueno. Me parece una extremada gorileada, porque Santa Fe y Artigas, y bueno, y después se sumaron, muchachos. El pueblo es la mayoría, ¿tá? Le gusta así. Vamos a una breve pausa, así avanzamos con el programa. Pido mil disculpas si me excedí en el tiempo.

esa problemática hizo que ya lo que veníamos arrastrando del año anterior se profundizara y que, bueno, el eso, tanto de, eso alteró de la como de, del barrio fuera cada vez mayor. Malestar básicamente porque no están garantizadas las condiciones básicas para los chicos ni para los docentes. Interesante. Y destacar que las gestiones desde la escuela, desde la dirección, se hicieron en tiempo y forma, se hicieron los reclamos, se presentó todo a través de las vías administrativas, pero no fue suficiente, evidentemente, porque empezamos el año con un ala de la escuela, como le decía, sin luz, los chicos en las primeras horas de la mañana, en estos tiempos que amanece más tarde, o que aclarece más tarde, no tienen dificultad para ver el pizarrón, para escribir, o sea que eso hacía que no se pudiera desempeñar todo con normalidad. Y además, bueno, los problemas que le mencionaba hicieron que los compañeros organizaran junto con la comunidad y expresaron un reclamo a través de los diferentes medios. La radio, bueno, estuvieron los medios de comunicación, estuvieron acompañando también los compañeros del sindicato. Así que, bueno, básicamente es eso. Y que, por ahora, el día de hoy, el último día de clases que tuvimos, algunas condiciones se solucionaron, otras todavía no. Estamos en espera de respuestas, soluciones por parte de quien corresponda. Básicamente eso. Ángel, para la gente que no conoce, ¿dónde queda la escuela y con qué comunidad trabaja? ¿Cuál es la ubicación? Bien, la escuela queda Doctor Rivas al 5700, zona oeste de Rosario. La comunidad educativa, digamos, está ubicada en la zona periférica de la ciudad. Y funcionan dos niveles, en los tres turnos, digamos, nivel inicial, nivel primario. Sí. Y a la noche hay primaria nocturna para adultos. Nocturna para adultos, perfecto. La escuela, sí, tiene más o menos 1.200 alumnos. Ah, teniendo mamita, en cuenta querida. Bien. Los dos turnos, sí. Números. Renacer en la Esperanza, si no me equivoco. Renacer en la Esperanza. ¿Cuánto hace que estás ahí, Ángel? ¿Cuánto hace que trabajas en esa escuela? Yo estoy desde el 2016, más o menos entre 6 y 7 años. Ah, bien. En la escuela y, sinceramente, desde que estoy ahí se ha formado un lindo nexo con la comunidad, con la institución y con los compañeros. O sea que es un sentido de pertenencia que creo que muchos tenemos y la gente nueva que va llegando año tras año con las titularizaciones y con traslado también se une, ¿no? Ese sentido de compañerismo y de pertenencia con la comunidad. ¿Cómo es salir del profesorado? Ya sé que ya hace tiempo que saliste del profesorado, pero... ¿Qué? Perdón, no te escucho. ¿Cómo es salir del profesorado? Porque en muchos lugares cuando estudian para docente, después obviamente se inscriben en instituciones que son más reconocidas o que quedan en lugares más de paso porque uno la vio en el colectivo y se inscribe. ¿Qué es salir del profesorado y entrar al lejano oeste profundo? ¿Cómo fue ese inicio tuyo de la docencia en ese tipo de instituciones donde obviamente no tiene la misma dinámica que un normal o que digo una escuela normal, ¿no? Del normal 1, normal 2, normal 3, ni que una escuela de común de barrio, sino que está inclusive en barrios donde muchos servicios, como describís vos, está negado. ¿Qué siente el docente cuando cae ahí? Bien, obviamente, como decís vos, Roque, el paso por el profesorado te da algunas cuestiones, una formación que después en la práctica es totalmente diferente. Ajá. Particularmente hice las residencias, en el último año el profesorado, el normal 3. Ajá. Y después me tocó trabajar en la zona periférica, en los barrios, donde la realidad es totalmente diferente, donde los recursos son distintos, disponen los chicos, porque el entorno socioeconómico es diferente también, y las realidades que uno se va encontrando hace que a veces la tarea pertinente de enseñar y aprender pasa a un segundo plano en un momento determinado para ocuparse de cosas que son más importantes. Ajá. Obviamente que no desviar la mirada de la educación en la enseñanza y aprendizaje, pero a veces es necesario, por las problemáticas, ¿no? Un chico que por ahí va sin desayunar o que la noche anterior pasó mucho frío. O sea, en la escuela se da copa de leche, tiene comedor, pero un chico que la noche anterior pasó frío, que no comió, que está esperando a que sean las 8:30 de la mañana y que está pidiendo para ir al comedor para desayunar. Claro. O sea, ese tipo de problemáticas a veces, o situaciones más que problemáticas, las encontramos al momento de enseñar. Uh-huh. Y que Ángel, no podemos pasarla por alto. Ángel, muy entonces, buen día. La gente que está ahí tiene un sentido de pertenencia y de compromiso con la comunidad muy grande, ¿no es cierto? Muy buen día, Ángel. Ramón López le habla. Muy buen día. ¿Cómo va, Ramón? Usted sabe que el día pasado que estuvimos y visitamos y compartimos ese ratito de acompañarlos y estar con la comunidad, pudimos vivenciar el calor humano, la representación que tiene la escuela en esa comunidad. Justo lo que usted estaba diciendo en estos momentos, nosotros lo vimos, siendo que visitábamos, que estábamos un ratito nada más, y se ve la calidad de la gente, la calidez, la cuestión afectiva, que se ve que están estableciendo lazos cada día más fuertes con su comunidad. Y queríamos felicitar a toda la comunidad de la Escuela 1381 por semejante labor ante semejante cantidad de alumnos, ¿verdad? No todos los días nos encontramos en una escuela tan populosa con tantos alumnos. Felicitaciones a semejante trabajo y un abrazo a toda la comunidad, ¿eh? Bueno, muchas gracias y en realidad felicitaciones para los compañeros, ¿no? Los compañeros, las compañeras, toda la comunidad educativa que hace fuerte esta labor día a día y con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. ¿Qué grado tenés, Ángel? Yo estoy trabajando todo el día en la escuela, tengo séptimo a la mañana y tengo quinto grado a la tarde, o sea que básicamente... ¿Cómo fue la pandemia en la escuela? Estoy todo el día en la escuela. Gran parte de mi día estoy dentro de la institución y de esta institución, básicamente. Che, Ángel, pero la pregunta iba a esto. ¿Cómo fue la pandemia en esa zona, en esa región? ¿Cómo llevaron adelante la cuestión pedagógica, lo poquito de lo pedagógico que se pudo llevar adelante en el medio de esta pandemia o semipresencialidad? ¿Cómo fue ahí? ¿Qué recursos utilizaron? ¿Se conectaron los pibes? ¿No se conectaron? ¿Cómo estuvo la situación esa? Y bueno, básicamente con la pérdida del vínculo presencial, producto de la pandemia, de las medidas sanitarias, la forma de vincularnos fue a través de WhatsApp, teniendo en cuenta que no toda la comunidad tiene la posibilidad de conectarse con dispositivos tecnológicos, hacer clases por Zoom, clases por Meet, más allá de la voluntad del docente también, la disponibilidad de recursos no nos los permite. Entonces hubo que buscarle opciones entendiendo el contexto. Y con las compañeras semanalmente íbamos a repartir tareas en formato papel, acercándolo a aquellas familias que no podían conectarse por WhatsApp también, y facilitando de esa manera, ¿no? Las explicaciones eran por WhatsApp, pero de forma personalizada, para no mandar explicaciones a los grupos, para no saturar los celulares de los padres, porque tienen varios hijos en la institución. Entonces hubo que contemplar varios factores para que no se pierda el vínculo pedagógico, el vínculo afectivo con los chicos, garantizar la continuidad educativa, la continuidad pedagógica de los chicos, su derecho a la educación. Pero bueno, siempre entendiendo el contexto y las posibilidades, eso es fundamental para mí y creo que para los compañeros también. Bueno, Ángel, te agradecemos mucho que te hayas comunicado, que no hayas permitido comunicarnos con vos. Te vamos a volver a molestar, obviamente, a lo mejor de acá a un año, pero siempre recaemos sobre entrevistados tan interesantes. Un abrazo para vos y para toda la gente de Renacer en la Esperanza, la escuela número 1381. Bueno, Roque, Ramón, compañeros de la radio, le agradezco el espacio que le brindaron a la comunidad educativa, a la escuela, para que pueda expresar básicamente los reclamos, decir que vamos a seguir en lucha y esperamos que se solucione pronto para que los chicos puedan trabajar en las condiciones adecuadas, básicamente. Gracias, nos vemos. Abrazo grande. Y así escuchábamos a Ángel Beltroco. Mamita, qué maestrazo. Qué bárbaro, qué lindo escuchar. Ya. La energía de la juventud sería, dirían nuestras. Sí, conocidas. Vos sabés que no quiero ser así porque no hay que ser autorreferencial, pero lo noté como cuando yo empecé a trabajar. ¿Vio? Sí, uno me se encuentra. Sentí parecido. Hace como 50 años. 12 años. Sí. Un encuentro con uno mismo. Realmente que porque Ángel es muy joven, bueno, a diferencia de la época que él empieza a trabajar, yo cuando empecé a trabajar no era tan fácil ni trabajar doble turno ni tener reemplazos continuados, digamos, es verdad. Llevó mucho tiempo. Pero cómo uno arranca, y dijo, se lo pregunté porque digo, a lo mejor le pasó lo mismo, y tal cual, contó lo que sentí yo cuando pasé del normal 3 a la 1318, sí. Escuela de 1900 alumnos, y donde realmente me faltaba un poquito de control, de ¿viste? Manejo de grupo, como dicen las directoras, y hacía algunas macanas, y uno se encariña con esos lugares. Es cierto. Yo creo que esas escuelas donde es como la colimba, ¿no? No estoy hablando bien de la colimba, pero viste que los tipos que hicieron la colimba, nadie quiere ir, sufren como perro y que esto y que lo otro, pero después te lo cuentan como diciendo, qué anécdota, loco, está todo bien. Y recuerdo a un maestro que, bueno, entré justo al salón y lo encontré atado en una silla. Bueno, cosas que pasan. Estaba contento, Estaba contento. Estamos jugando, dijo. Estamos jugando. Bueno, esas cosas que le pasan a uno hace que después se encariñen con eso. Sí. Y si uno pudo, yo creo que esto es muy, muy berreta, muy lugar común. Gabriel García Márquez decía que uno no es de donde nace, sino desde donde, de donde entierra su primer muerto, ¿no? Y yo creo que uno se encariña con esos lugares, no donde está todo bien, ni donde constantemente vive un infierno. Uno se encariña o se siente perteneciente a esos lugares, o le gusta esos lugares que eran feos, y uno, a través del transcurrir de uno, ha mejorado. Me parece que eso es lo lindo de la escuela pública. Y uno se encariña con esas escuelas. A lo mejor no se encariña con todas las escuelas, pero uno se encariña a esa escuela por donde uno ha pasado y era de un modo, y cuando terminó ese trayecto escolar como docente, sintió que era mejor. Y creo que como estudiante nos pasaba lo mismo, ¿no? Claro. Uno empezaba el primer año de secundario y era un infierno, y cuando lo está terminando, muchas veces es un poquito más light, ¿no? No, pero hay algo que también, digamos, se transparenta en esto, que es el cariño que la comunidad devuelve multiplicado a la enésima potencia, que eso también se nota. Sí, sí, además, bueno, usted además tiene 124 millones de años en esa comunidad, sí, y obviamente es parte del ladrillo de esa escuela. Quiero decir que yo fui docente de esa escuela varios meses, y que por supuesto esa escuela en algún momento fue anexo de la escuela 1318, que es mi escuela de origen, así que, bueno, compartíamos plenaria con la gente de ahí, y tenemos mucho cariño, así que bueno, un abrazo para Ángel, y realmente me hizo volver a la juventud. Es algo muy autorreferencial, pero me sentí joven de nuevo. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Cuadernos de Informes. Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento en que te Hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba. Este es el momento en el cual el amor se lo lleva todo. Aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Acá Aire Libre se transforma en una FM cualquiera. Y de pronto nuestro silencio. El clima está para ir agarrados, agarradas de la mano por el parque. Mirar esos pajaritos. Mirar cómo los perritos dan vuelta alrededor del árbol buscando ese lugar para descargar. Mañana no sé si podré, que estás jugando. Es abrirse paso entre el cantero central del bulevar. Es salir a pasear en bicicleta por Avenida Rullón al 6000. hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Señora, señor, te amo. Es, aunque no es tan fácil hacer ese camping, ese picnic en el pastito de la circunvalación. Eso tiene que estar haciendo este sábado al mediodía y no escuchando esta barbaridad. Y seguimos en este cuaderno. Qué manera de bailar, qué lindo que estuvo. No sé, yo tengo muchos problemas para entender algo de los temas musicales que ponemos y para recordar una letra. Estuve desde primero a séptimo grado para aprenderme el himno de memoria y... Hay mensajes, ¿eh? Hay mensajes, ajá. ¿Sí? ¿Cuáles son los mensajes? Ay, hay mensajes, bueno, que hay que llamar al vidriero. Dice porque no se rompieron los vidrios. Ese es el mensaje que dan. Y para colmo, hay dentro de los 4 o 5 que nos escuchan, no son más. Hay alguno que es músico y canta. Entonces, qué pena. Se deben estar riendo de nosotros. Pero bueno, vamos al tema que nos convoca. Somos felices. Ayer fue feriado y la gente no sabe por qué fue feriado. Vamos a ponernos serios en principio. Fue feriado. Y la gente tampoco entiende. ¿Por qué el 25 de mayo, el 9 de julio, digamos, hay que ponerse de acuerdo? Y porque la verdad, la Argentina es la muestra viva de que las cosas no son un día, ni una fecha, ni un momento, sino son procesos, ¿no? Todo tiene una construcción en el tiempo, en el espacio y en las personas. Y para eso estamos en contacto con nuestra queridísima amiga Griselda Galeano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gri? Buen día a todos, ¿cómo andan? Bien. Bueno, Gri, acá, ¿qué nos podés contar un poquito por dónde podemos encarar esta fecha patria que es tan importante, además de para comer empanadas? Y bueno, es una fecha muy interesante para pensarla, sobre todo si uno tiene en cuenta que a partir de las invasiones inglesas y sobre todo después de lo que se conoce como Revolución de Mayo, lo que vamos a tener es un gran, pero gran movimiento social, donde diversos sectores que a veces no estaban invisibilizados van a participar desde diferentes lugares para conquistar o lograr lo que hoy nosotros entendemos como independencia. En ese sentido, es para destacar que en principio no se había pensado, mucho menos pensarla como lo vemos ahora, pero no había, las aguas estaban divididas, diríamos, entre quienes querían seguir perteneciendo de alguna forma a España, pero con autonomía en la toma de decisiones, y aquellos otros que deseaban realmente separarse y que no tuviera ninguna injerencia el gobierno de España. En ese sentido, iban ganando como desde la autonomía, hasta que usted sabe que había sido detenido el rey de España, pero después vuelve a ocupar su sillón. Y cuando vuelve al gobierno, Fernando VII decide reconquistar nuevamente todas sus colonias. Ante esta posición, rápidamente hay como un consenso de que debe labrarse un acta de independencia para poder enfrentar en términos de igualdad a los que ahora serían invasores. Porque si seguíamos siendo colonias, somos parte, no son nuestros enemigos. Claro. Hola. No sé si usted tiene alguna pregunta. No, sí, pregunta con respecto, porque abrimos el debate del programa. No estaban todos, porque ahí nosotros, por ejemplo, los santafesinos no pintamos en esa, no firmamos. No, porque, bueno, usted recuerda que yo le digo que había un sector que sí tenía una firme decisión con respecto a que no hubiese ninguna injerencia de la corona española, y había otros sectores que de hecho hasta estaban de acuerdo en seguir con todo tipo de tratados y acuerdos comerciales. Y aquí se abren como muchas puntas, entre otras que hay otras potencias, otros imperios que empiezan a tener intereses en esta posible independencia, pero para obtener un mejor nivel de comercio. Uh-huh. Paralelamente, dentro de los grupos que tienen la independencia, porque están pensando en otras cuestiones, están pensando en que aquellos sectores que habían estado postergados, pero que sí participan de todo el proceso que tiene que ver los procesos que nosotros denominamos revolucionarios, fueran reconocidos y pudieran tener algún grado de pertenencia. Uh-huh. Entre esto aparece la figura, que usted sabe que a mí me genera un gran interés, que es de Artigas. Uh-huh. Y junto con Artigas se organiza lo que se llama la Liga de los Pueblos Libres, entre los cuales está o van a participar Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, de alguna forma también Córdoba, junto con lo que es la Banda Oriental. Y ellos en realidad, si usted lo piensa, van a generar, hace poquito se cumplió el aniversario, el 29 de junio, hay de 1815, hay una declaración de independencia. Ajá. Y que tiene que ver con estas provincias y en esta unión de estos pueblos que declaran la independencia, como así declaran algunas otras cuestiones, e invitan a Buenos Aires a participar en esta declaración. Ajá. Con lo cual ya lo habíamos visto con Güemes, no sé si usted recuerda. Sí, totalmente. El director supremo de ese momento, que era Álvarez Thomas, tiene junto a todo lo que denominaríamos ese grupo que lo acompaña, un gran temor a la figura de Artigas y a lo que se puede lograr. De hecho, un temor que vamos a tener durante todo este periodo, hasta que, bueno, se vaya consolidando la idea y tengamos las presidencias históricas, con una figura muy importante como la de Mitre, que es el tema de los alzamientos o los movimientos que podrían ser independentistas, federales, y que se contraponen a la centralización de Buenos Aires. Uh-huh. De hecho, hoy estamos recordando también la muerte de Ramírez, un gran caudillo entrerriano que participó de este movimiento. Y los paraguayos ya estaban como un kilómetro adelantado de todo esto, ¿no? ¿O participaron de la declaración? Nosotros tenemos que se van a ir generando diferentes movimientos y también tiene que ver con la presión y la permanencia de lo que son las tropas realistas y los intereses. Usted recuerde que rápidamente, cuando asciende al trono, y algunos virreinatos que son conquistados rápidamente, no así el del Río de la Plata. Uh-huh. Y en ese sentido, Paraguay se mantiene como en una situación un poco aislada, que no va a suceder ni en el Alto Perú, ni lo que es Chile, ni la Banda Oriental, que son, bueno, los lugares por donde los realistas empiezan a hacer presión para ingresar y reconquistar este virreinato. Uh-huh. También lo que era el Alto Perú. Bueno, y acá tenemos esta otra de las cuestiones, otro de los frentes que se abre, que tiene que ver con este congreso, y que una de las medidas que se va a tomar cuando sea electo el nuevo director supremo, que va a ser Pueyrredón, que tiene que ver con acompañar a San Martín en la defensa y reconquista de los territorios desde Chile hasta el Alto Perú. Por el otro lado, apoyar también a Güemes en el cuidado de la frontera norte. Y bueno, este temor, ver qué hacemos con Artigas, donde hay una definición que se enmarca el sostenimiento de la provincia de Santa Fe y luego, con el asesinato de Ramírez, la incorporación de lo que es Entre Ríos, la incorporación ya segura Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Acá primero me aportan, ¿en qué fue escrita la declaración de independencia de la Liga de los Pueblos Libres? Me imagino que habrá habido versión castellano y guaraní, si no me equivoco, ¿no? De la que tenemos, sí, yo en eso ahora no lo podría decir con certeza, porque no lo tengo presente. Bueno. No repasé para la clase de hoy. Tengo entendido que Tengo entendido que en quechua y aymara. Esa, la que tenemos ahí, la del 9 de julio de 1816, esa tenemos certeza de que, porque había, ustedes recuerdan que Belgrano va en una misión a Europa, en la cual viene con alguna tranquilidad de que Gran Bretaña no va a apoyar a España para la reconquista y que va a evitar que otros países apoyen a España, obviamente Gran Bretaña defendiendo sus intereses, porque quería entrar en este mercado. Y lo que él va a proponer es la figura porque él considera que está en auge la idea de las monarquías, la figura de que tengamos aquí un monarca y que sea de origen inca. Uh-huh. Y también tenía que ver con el reconocimiento a estos pueblos que habían estado y continúan luchando junto a los movimientos revolucionarios, después lo que se llaman las guerras por la independencia, uh-huh. las luchas por la independencia. Entonces, bueno, hacerle llegar esta... el Alto Perú también estaba presente en este congreso. O sea, Bolivia es parte de la independencia. Claro, son como... Lo que pasa es que en este momento nosotros no podemos pensar en la Argentina ni la identidad argentina como la hacemos ahora. En este momento, de hecho, se está escribiendo que se habla de las Provincias Unidas del Sur o las provincias del Río de la Plata. O sea, que no se sabe ni dónde empieza, diría Dimeglio, ni de dónde termina. Bueno, entonces, para resumir, porque acá la pregunta era, yo la entendí mal, pensé que hablaba sobre la Liga de los Pueblos Libres, la del 9 de julio sí está escrita en los idiomas nativos, sí, y eso está así. Y después, te hago otra consulta. Cuando arman la independencia y el acta y todo eso, ¿qué tipo de gobierno te eligen? ¿Cómo era el gobierno? ¿Qué definieron eso? Bueno, fue como lo de los siete presidentes en un día. Claro. Ahí hay un gran problema porque la verdad que todos los debates y las discusiones son muy arduas. Hay provincias que no están participando. Ya le comenté yo que hay una idea de esta monarquía. Y de hecho también, bueno, acá lo que vamos a sostener es el cargo del director supremo, que es el directorio que está en Buenos Aires. Ajá. Usted sabe que uno de los problemas que tiene esta convocatoria, además de la no participación de todas estas provincias que yo le nombré, es que la mayor parte de las provincias, si hay algo que no quieren, es que caiga el gobierno, se centralice en Buenos Aires, algo que no va a poder lograrse, porque uh-huh. definitivamente va a quedar, porque la elección es sobre Pueyrredón, y el gobierno se va a sostener, salvo en los momentos en los cuales el resto de las provincias se opongan fuertemente. Nosotros vamos a tenerlo, por ejemplo, con Urquiza, uh-huh. en el cual ahí sí hay un corrimiento de quién gobierna, pero hay fuertes discusiones sobre qué forma de gobierno, en manos de quién, quiénes eligen ese gobierno. Usted recuerde que estamos en un momento que el único gobernador electo por su provincia es Güemes. Uh-huh. Todos son electos por la provincia de Buenos Aires. Ah, mira vos. Salvo los que son caudillos. Nosotros estamos hablando de Ramírez. Ramírez, bueno, pero usted sabe que también esto, yo he escuchado algunas cuestiones que se planteaban que tienen que ver con alguien que hace historia, que también va a ser presidente, que es Mitre, uh-huh. Y que tiene que ver con, como uno de los objetivos, el exterminio de estos caudillos uh-huh. en este plan de civilización, en el cual uno de sus hitos va a ser el Congreso Pedagógico, ¿no? Uh-huh. Bueno, Griselda, nos fuimos al demonio con el tiempo, pero me copo tanto que esto termina en cualquier Discúlpeme, cosa. Discúlpeme, usted sabe que yo soy charleta, usted me tiene que decir. Sí, se nos fue el tiempo. ¿Me permite? Sí, le permito todo lo que usted Muy quiera. Buen día, profe Griselda. Ramón López le habla. Y estamos felices de estar con usted para hablar en una semana que fue interesante para las mujeres y la historia de las mujeres, porque recientemente el Congreso de la Nación pone en sus paredes un primer cuadro de una mujer que peleó por derechos en nuestra patria, y queremos felicitarla a usted en su nombre a todas las mujeres, pero además decir que las mujeres cumplieron un rol fundamental en este proceso, ¿no, profe? Sí, de hecho, yo no sé, no quiero extenderme, córtenme, pero nosotros sabemos, bueno, tiene que ver con esto también, estas ideas que van a aparecer después con lo que es la generación del 80 y el lugar que se le asigna a la mujer, por eso un poco ha estado invisibilizado, pero nosotros tenemos desde lo que son consideradas las rabonas o las combatientes, las fuerzas que van acompañando a los ejércitos, desde algunas que se las puede ubicar dentro del ámbito de lo doméstico, como pueden ser costureras, cocineras, etcétera, que los ejércitos necesitaban, hasta mujeres que cumplieron roles muy importantes, no solamente en el liderazgo de tropas, sino también algunas de ellas. A mí me gustaría nombrar a Martina Chapanay, que tiene que ver con una fecha que tendremos en agosto, que fue una de las chasquis que acompañaron primero todo el reconocimiento del terreno, pero además las comunicaciones de San Martín lo ofició en cierto modo como espía. El sistema de espías que llevaban adelante las mujeres en todas las provincias, hablamos el otro día un poco de las mujeres de Salta, primero también como espías, como verdaderas diplomáticas, en la formación de alianza, en el establecimiento de contactos, y después el rol que cumplieron dentro de las milicias, que ha sido muy importante, y que en esto, con esto cierro, me gustaría que no suceda como algo que veníamos discutiendo, que se arma un panteón de héroes, olvidándonos del pueblo, que no armemos un panteón de heroínas, sino que entendamos que todas estas mujeres, como el caso que recién nombramos, que tiene que ver con lo que se considera la madre de la patria, ¿no? Que ha sido ubicada recientemente, que había un montón, digo un montón que sea palabra, pero había muchas mujeres que participaron y que pocas veces aparecen en los documentos, pero sí están como soldados, como capitanes, como enfermeras, espías, realmente una red de mujeres trabajando para sostener, y además porque, y también recordar a las mujeres esclavas, porque también tenemos que recordar que en este momento sigue habiendo en lo que hoy consideramos Argentina, esclavos y esclavas, y el rol de estas mujeres también dentro de lo que fueron estos procesos. Bueno, la verdad impecable, impecable. Ya, qué lindo. Vamos a tener que contratar una hora más. Gracias, Griselda, ¿qué más decirte? Perdón si me extendí mucho. No, para nada, al revés, te lo pedimos, abusamos, y esto se llama explotación laboral. No, te volvemos a convocar probablemente para cuando hablemos del 17 de agosto. Fuerte abrazo para vos y para toda tu gente. Bueno, buen receso. A mí me da lo mismo una maestra que otra, porque sos una desamorada. Y vamos rapidito al audio cuento. Seguimos con las señas del Jardín del Normal 3. Analía Calafato en este momento nos trae un mini cuento. ¿Y el botón? Se me ha perdido un botón y el ojal está asustado. ¿Alguien ha visto pasar a un gordito nacarado? Dicen que rodó esta tarde despeinado y en hilachas, con aire de distraído, algo dudosa su facha. Se comenta que llevaba un atadito de ropa, un sombrero de papel y un cuenco para la sopa. Bolsillos del vecindario revisan sus callejones y algunas mangas chismosas sospechan por los rincones. Hasta que llega de noche el botoncito canchero, nácar de luz, la sonrisa, media flor en el sombrero. Y todos quieren saber. Vamos a ver que alguien va hoy. Tenía que estar aquí. Espero el tren de las 5 de la tarde. Un señor le dijo otro señor. Porque en el tren de las 5 de la tarde hay un vagón cargado de a la estación. Yo quiero que me lleve. Chiquitito a su mamá, porque en el tren. tren de las 5 de la tarde dedicado a Olivia. Y pues, también... Me lo confundí con un tema al... de Papo, que es el tren de las 16. Bien, vamos cerrando. Y también al merendero, granito de... No, sin antes decir, bueno, que se cumplió otro aniversario de la ley 1420. Importante. Pensada por el padre del aula, Gloria y Lor, con la espada, con la pluma y la palabra. Otro día debatiremos sobre este sujeto. Lo hemos hecho en este programa muchísimas veces. Por otro lado, decirles que se presentó a través del Zoom, se realizó y se presentó una investigación sobre la situación laboral y educativa en Latinoamérica. Tienen que meterse en la página de ANSAFE para ver algunas consideraciones, y creo que de allí hay un link en YouTube donde está toda la presentación. Fue realmente muy interesante, donde hay números, datos, nada de zaraza, números, datos, estadísticas concretos, ¿sí?, sobre la situación laboral, la caída del trabajo en blanco, del trabajo registrado, el aumento, las bajas, la caída, cómo funcionó eso en la educación. Bueno, todo ese tipo de investigaciones serias y enmarcadas en el discurso político, por supuesto, de la CETERA, hecho en este caso para ANSAFE. Ya los dejamos, Daniel, Ramón, Mariela, Julia y yo. Nos vamos hasta el sábado que viene a las 12 del mediodía, porque viene el impresentable del productor, que ya le pegó un codazo a Mariela Fossaroli para hacerse cargo del micrófono y cerrar el cuaderno de informes. Hola, ¿cómo va? ¿Qué dice usted? Qué buen recibimiento negativo que tengo todos los sábados. Lo que pasa es que usted compite con nosotros. No, es que... fachero. Claro, bueno. Eso es. La envidia. Claro, bueno. No se te está escuchando. Ahí está. Es la envidia. No, tan feo, no. No, por favor. Bueno, Trova Rosarina. ¿Quién viene? Un participante que no está definido como participante activo de la Trova Rosarina. Epa. No al menos por sí mismo. Es de esas personas que no minimizan las situaciones, así como su talento y demás. Bueno. Ah, es humilde, dice usted. Es exactamente, humilde. Fito no es. Fito lo podemos encontrar en la sala Labardén vendiendo saumerios. No, ¿en serio? De la puerta para afuera, no adentro. En la puerta para adentro ha brillado varias veces en su escenario. Ya no es así. Él está ahora, se ubica ahí a tocar la guitarra por las noches y demás, en la puerta, como un artista callejero. Pero no deja de ser un tremendo artista de la ciudad, conocido popularmente por ser, entre comillas la frase, el secreto mejor guardado de la ciudad y de la trova rosarina. Estamos hablando de Charlie Bustos, un artista, se podría decir, en situación de calle. Se puede decir en situación de calle. Así que nos vamos a retirar con él, con un ícono de la ciudad, y que lo podemos cruzar a diario en las calles de nuestra querida Rosario. Charlie Bustos. Enciérrenme, castíguenme, tortúrenme. Y aunque así no lo hagan, han de hacerlo de alguna otra manera, sin trabajo o quizá mezquinando mi alimento. Porque ustedes son los que dicen siempre las promesas y a la hora de cumplir todo lo niegan. A la hora de apuntar son los primeros y nunca habrán de errarle al agujero. Déjenme que yo beba así despacio, saborar hasta el vino más amargo, aunque luego me traten de borracho, aunque luego no tenga voz ni brazos y no pueda escribir lo que ahora escribo y no pueda cantar lo que ahora canto. Tanto, tanto. porque ustedes, ustedes no comprenden que en el vino existe la alegría de los pobres. Ustedes tienen llena la barriga y jamás ha de caérseles ni un cobre. Total, nosotros, nosotros fuimos siempre los de abajo. Somos hoy los mismos sin trabajo.